Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le comenté este mensaje. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso Este es un poco más complejo. No sé si es necesario que se vayan todos, pero me parece imprescindible que se vayan varios, muchos, bastantes, la mayoría. Los innecesarios, los inútiles, los estafadores, los mentirosos, los farsantes. Que se vayan casi todos y casi todas. V de Venganza es una adaptación al cine de la novela gráfica V for Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Loy. La película fue dirigida por el australiano James McTighe, producida por Joel Silver y los hermanos Larry y Andy Wachowski. Los nombres siguen en esta redacción de Alfredo Grande, al señalar que está protagonizada por Natalie Portman en el papel de Avery Hammond y Hugo Weaving como V. Tuve la oportunidad de coordinar varios debates sobre este notable film. Uno de los textos que dice V es: no es el pueblo el que tiene que temerle miedo al gobierno. Es el gobierno el que tiene que temerle al pueblo. 12 años después del 2001. Ninguno de nuestros gobiernos le teme al pueblo. Creo que en el mejor de los casos, le teme a una pueblada. Por ejemplo, cuando la pereza, complacencia policial, que hace intolerable la impunidad ante asesinatos absurdos. Yo diferencio matar de asesinar. Matar para vivir no es lo mismo que vivir para matar. Tema complejo, pero necesario de analizar sin los prejuicios del pacifismo dogmático. Cuando nos llenamos la boca con el tabú de la violencia, nos vemos literalmente inundados por una demostración de la violencia de los estados, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Violencia por omisión, por no hacer lo que había que hacer. De la única mala praxis que se habla es de la médica. El incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos es mala praxis en estado puro. Incluso muchos funcionarios deberían ser procesados por formar parte de numerosas asociaciones ilícitas donde con el dinero de todos hacen negocios para ellos. Los demócratas de hoy están pulverizando la democracia de mañana. No solamente por la evidente incapacidad de prevenir y actuar en consecuencia. Nunca es un accidente, porque siempre se pudo prevenir. No con la lógica del capitalismo serio y el mercado en joda. Cromañón, la masacre de Once. Ahora otra vez las inundaciones previsibles no previstas. Tragedia climática. Hace más de 20 años que se anticipa el cambio climático. Entre el asfalto, la megaconstrucción, la deforestación y otras pestes. Otras tormentas perfectas serán la nueva cotidianeidad. Hace muchos años. El tiempo pasa lento, pero pasa. Escribí un trabajo que se tituló Catastrofias. Neologismo para referirme a las catástrofes cotidianas. La catástrofe siempre fue un suceso excepcional. Pero en la actualidad de nuestra cultura, solamente el transporte público es una catástrofe cotidiana. La asistencia en un hospital público, la escuela vaciada de docentes con dignidad salarial y de alumnos con dignidad de aprendizaje, todas las plagas de Egipto y alrededores vividas cotidianamente, todos los días y todas las noches. Entonces, lo que los funcionarios llaman tragedias, accidentes, estragos, desgracias, son apenas la desmesura, la visibilidad obscena de lo que siempre pasa. En algún lugar está pasando siempre, siempre. Pero no adquiere jerarquía de primera plana o análisis editorial. En mi tercer artículo para APE, cuyo título es Frío de Amor 1, transcribía la siguiente noticia. Dos nenes murieron al arder una casilla en Viedma. Ocurrió en el loteo Silvia por la mañana, mientras la mamá había salido. Emanuel Álvaro, de 4 años, y su hermanita menor, Dayana, fueron hallados abrazados. Es cierto, habrá que pensar si no era posible, desde el ámbito gubernamental, hacer algo para evitar que ocurriera. El diario de Río Negro, el 16 del 6 del 2008. Emanuel y Dayana no serán recordados más que por su madre y padre, que tampoco serán recordados. Siempre dije que el genocidio puede asesinar a una sola persona, porque en esa persona hay replegadas infinitas vidas. Pero solo los estados disfrutan de la impunidad de asesinar por omisión. No por hacer lo que no se debe, que también, sino muy especialmente por no hacer lo que se debe. Como dijo nuestro guasón, si decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Cínica sinceridad. Obviamente, para la entrevista del día después, estamos años después del vaciamiento de los 90, continuación de los vaciamientos de los 80. Y todavía las rutas son trampas para conductores, las calles trampas para peatones, las tierras trampas para pequeños agricultores. Sin embargo, lo peor siempre está por llegar. Buenos Aires y La Plata fueron bombardeadas por gotas de agua. Porque hasta el agua ofende cuando sobra y también ofende cuando falta. Pero no es la naturaleza la que debemos mirar. En todo caso, es a las empresas hiperlucrativas que sostienen el modelo, que utilizan como constante de ajuste el arrasamiento de tierras, aire y agua. Pero no están solas, sino demasiado bien acompañadas por estados copartícipes de sostener emprendimientos de destrucción masiva. Pero los días después empiezan, y otra lluvia ácida, radioactiva, corrosiva. Las declaraciones de todos y todas los responsables, culpables, sicarios de tanta destrucción, de sostener una guerra no declarada contra pobres y presentes. Declaraciones que solo buscan coartadas políticas, inculpar a los del otro partido para negociar una futura probation electoral, lavarse las manos como Pilatos mientras crucifican al pueblo. Las lluvias de 2001 parecía que limpiaban los restos de la representación. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¿Cuántas veces lo dijimos? Lo escribimos, lo pensamos, lo advertimos. No se fueron, se quedaron. Y además, llegaron más. ¿Acaso no son los estados los que más trabajo ofrecen? Eso que llaman empleo público, planta permanente, etcétera. Ahora se temen saqueos. Vale lo que un habitante de Burgos exclama cuando regresa al mío Cid. Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Si lo actualizamos, qué buen ciudadano sería si tuviera buen gobierno. Cuando hay saqueos, siempre se busca a los infiltrados. No es la hora, o por lo menos, el minuto de pensar que los infiltrados son justamente los miles de funcionarios en los tres poderes que hacen el fútbol para ellos y ellas, mientras los casi todos ni siquiera podemos entrar al estadio. Me dirán en el mejor de los casos que soy destituyente. No tengo la menor duda. Esta cultura represora debe ser destituida. Este capitalismo, que más que serio ya tiene cara de culo, no puede ser plebiscitado más. No me refiero a votos, me refiero a dignidad, a sensibilidad, al amor verdadero. Los lodos del 2003 son la prueba que se ha embarrado la cancha de la democracia justamente porque los que supuestamente debieran ser más firmes defensores no lo son. Funcionarios de la patria, oídme. Destituyentes son ustedes. La desgracia son ustedes. La tragedia son ustedes. Más temprano que tarde, jóvenes, jóvenes y jóvenes viejos tomarán la posta, la antorcha, y no dejaremos que el fuego se apague nunca más. Arrancaremos todas las rejas y abriremos todas las plazas. En B de venganza, el protagonista B le dice a Evi: Dios está en la lluvia. Y entonces la joven se deja empapar y llora desconsoladamente, recordando el martirio de sus padres, y exhala. Aúlla su grito de libertad. Otros gritos sagrados serán gritados y entonces, estoy seguro, hasta los más sordos tendrán que escuchar. Alfredo Grande, como todos los viernes, lo tomamos y lo leemos de la agencia Pelota de Trapo, se lo recomendamos.

y no tenemos posibilidad de decir que en todo el país, pero si lo hiciéramos no estaríamos cometiendo ningún gran error. Organizaciones sociales, partidos políticos, entidades eclesiásticas, van solicitando eso que siempre está luego de una tragedia, sin olvidarme lo que leímos en la presentación del programa, esa extraordinaria redacción, esa pintura de Alfredo Grande, y esa solidaridad se manifiesta con fuerza, con una enorme voluntad. También en Moreno, así que trataremos hoy de darles a ustedes que escuchan el programa los puntos en donde pueden acercar lo que tengan para los inundados de La Plata, fundamentalmente, y trataremos hoy, en la medida que nos atiendan los teléfonos, saber qué ocurre con los vecinos de aquí, que demandan mucho menos que esas familias golpeadas brutalmente por la incapacidad política y la infraestructura corta mental de los funcionarios, que siguen apelando a lo natural para sacar sus culpas y atacar a la naturaleza, ya que esta no se puede defender. Ayer Cintia estuvo en La Plata haciendo ese trabajo de recorrer dentro de lo posible y tomar testimonios de lo que sucede en la capital de la provincia de Buenos Aires, y concurrió a un centro de evacuados. Mabel estaba allí buscando elementos para sus nietos, y el muy buen trabajo de Cintia comienza de esta manera. La verdad que muy feo, pasaron la noche, el día, porque empezó temprano y tuvimos que llevar a los chicos a mitad de cuadra en un edificio que nos dieron lugar, gracias a Dios. Le llevamos colchón para dormir los chicos, son todos chicos de un año a 12 años, todos mis nietos, todo un desastre. No le quedó nada, no se puede salvar nada. La verdad, sinceramente, se vino tan rápido el agua que ni no se dieron cuenta de nada, no pudieron levantar nada prácticamente, porque cuando paró de llover, al contrario, paró de llover y venía más agua todavía, entraba de la calle. ¿A qué hora fue esto aproximadamente y qué tan rápido creció? ¿En cuánto tiempo creció el agua? Yo pienso que en dos horas ya estaba el agua arriba, en dos horas. Entre 36, 9, 10, que no es dentro de todo es una zona alta, pero Tolosa, todo eso alrededor, un desastre fue. ¿Cuántos centímetros de agua tenía más o menos su hija? Y casi un metro. ¿Casi un metro de agua? Sí, la nena chiquita que tiene 11 años ya la tapaba hasta la cabeza el agua. Y ahora el recorrido es pidiendo ayuda, sí, buscando. Sí. Por mi nieto, todos mis nietos que se quedaron sin nada, sin colchón, cama, la ropa, toda empapada, no tenían que ponerle ahora. Así nos avisaron de acá, unos vecinos que vino a pedir también, y bueno, nos vinimos caminando allá. Reitero que esa solidaridad va a llegar a La Plata. Y en La Plata se trabaja para la clasificación de todo aquello que se recibe y después direccionarlo a las familias más golpeadas. Tengo que decir que fue un canal, Telefe ayer. En Telefe pude ver en el día de ayer las primeras imágenes del impacto de este desastre ambiental en las zonas más pobres, donde castigó a esas casillas de madera, de cartón, y los muertos, 51 víctimas fatales, al menos, dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va tomando, me parece, la opinión pública registro de lo que ha sucedido y de la precariedad. No de los que son pobres, y no estoy hablando de la elección de ellos, sino la precariedad de aquellos que gobiernan, que ya es ignorancia y es de una absoluta irresponsabilidad, constituyendo esto una asociación ilícita. Arturo también dialogó con Cintia, es del Consejo Escolar, la organización se fue dando con la energía que se podía, con las posibilidades que ofrecía La Plata y las zonas aledañas, Tolosa, fundamentalmente, y en el día de ayer en este centro de evacuados, buscando organización y dar una respuesta a tamaño impacto. Nosotros estamos desde el mismo día de la lluvia, a las 10 de la noche empezamos a tener gente evacuada, gente que venía de todos los lugares, gente que estaba suelta en el centro, que no pudo volver a sus hogares. Rápidamente nos constituimos en un centro de evacuación, en esta escuela, que pudimos, gracias a la directora, abrirla, y pasaron 123 personas por acá. Muchas conseguimos un colectivo y estamos mandando, bueno, de hecho ya mandamos a todos a sus domicilios, se llevaron los colchones, frazadas, alimentos, que gracias a la solidaridad de todos los vecinos y de mucha gente que se acercó hasta de otros lugares, y recibimos pañales, recibimos mercadería no perecedera, todo tipo de cosas, y la gente se está llevando todo, y ahora vamos a mandar lo que queda a otros centros de evacuación. Pero la verdad, tenemos que destacar la solidaridad de la gente que desinteresadamente y anónimamente vino a dejar cosas. Hoy a las 3 de la mañana seguía la gente viniendo y dejando cosas. Es importantísimo la ayuda recíproca entre los vecinos de La Plata, pero también cómo fue el operativo del Estado para poder abordar esta situación. Sí, en principio el operativo fue muy desordenado, es decir, porque esto fue una cosa imprevista. Nosotros tuvimos, quizá te digo, a las 10 de la noche empezar a evacuar gente y no sabíamos bien de dónde venían, quiénes eran, tales así que hicimos listados y mucha gente venía a preguntarnos si tenían un pariente, porque fue muy desesperante la situación de mucha gente que no se encontraba en sus domicilios y familiares venían a buscar. Y la organización se fue dando naturalmente, con muchos voluntarios que vinieron, armando listas, llamando por teléfono a familiares, dando de comer. La organización no estaba prevista, sino que se fue dando sobre la marcha. Esto de la organización sobre la marcha es la prueba más contundente que no existe un plan de contingencia. Es decir, creerán las autoridades que no va a llover tanto, que esperan que el sol salga y haga su trabajo, que lo seque. Y había un pronóstico extendido, y como hoy la tecnología ofrece elementos informativos claves, tras 20 años de escribirse todo cuanto importa a propósito del cambio climático, esta frase de Arturo, de la organización sobre la marcha: no hay un plan de crisis, no existe un plan de contingencia, no existe porque no interesa, no importa, no es oportuno, no es necesario. El trabajo que se hace en La Plata, ayer, bueno, por lo menos, en esta charla y en estas entrevistas que hizo Cintia Medina, es abrir las escuelas una vez que éstas estén más o menos en condiciones y utilizar esos espacios para contener dentro de lo posible. Nos vamos a dedicar a partir de ahora a poner en condiciones, porque lo que pasó en la casa de cada uno de los vecinos pasó también en la escuela. Así que tenemos escuelas sin luz, sin agua, con la parte de la infraestructura deteriorada, con lo cual rápidamente vamos a empezar a trabajar a partir de ahora para recomponer la situación en cada una de las escuelas, porque los chicos tienen que volver a clase y muchas mamás necesitan dejar o su hijo en la escuela porque trabaja en el jardín de infantes. Vamos a nosotros a empezar con las escuelas especiales, donde vamos a tener que trabajar intensamente para que los chicos que concurren ahí puedan a partir de mañana estar, a pesar de que muchos no hay luz, no hay agua, bueno, pero vamos a tomar todas las medidas para ver si podemos rápidamente hacer de que todos los establecimientos educativos vuelvan a dar clases. ¿Cuántas escuelas están como centro de evacuados hoy? En principio hay 5 escuelas, es decir, que están en la periferia de la ciudad, por eso mucha gente dona en esta escuela que está acá en el centro, y nosotros lo estamos mandando a otros lugares donde la gente por ahí no puede llegar porque es más la contingencia los apremia mucho más a ellos que a la gente de acá del centro. Pues imagínate, acá en el centro ya anoche había luz, ya circulaba gente, no había inundación. Y todavía tenemos en la zona de Ringuelé, Villa Elvira, Los Hornos, todavía tenemos gente con agua dentro de las casas. Uno de los lugares donde se reciben donaciones para los inundados de La Plata es ATE, y entregó este comunicado: solidaridad con las víctimas de la inundación en La Plata. La localidad de La Plata es uno de los distritos más afectados por las últimas lluvias. Hoy es necesario que nos solidaricemos más allá de la inacción de los gobiernos. Lo inmediato son frazadas, ropa, agua, leche y pañales, comestibles no perecederos. Toda ayuda está siendo recepcionada en la seccional, que es la calle Piovano 3165. También están recibiendo donaciones los integrantes de la Juventud Radical, y también lo hacen los jóvenes militantes de la agrupación John William Cook. Con ellos vamos a tratar de charlar en la mañana de hoy para entregar toda la información, sobre todo los horarios y cómo se va a trasladar esa ayuda. Y estamos buscando el contacto con vecinos del asentamiento de Villanueva para saber cómo impactó la lluvia caída el martes por la tarde aquí en nuestra localidad. Ayer varias familias de La Porteña, no necesariamente del asentamiento, sino esas construcciones pegaditas al asentamiento de La Porteña en Moreno Sur, fueron hasta la municipalidad, lograron ser recibidos por una funcionaria de segundo rango de la Secretaría de Acción Social, se fueron con las manos vacías. El ofrecimiento es un colchón por familia. Hoy iban a recorrer la zona las autoridades del gobierno de Hues para hacer la enésima encuesta social y a partir de allí entregar frazadas, colchones, alimentos, pañales, todo aquí que estoy leyendo. Para los inundados de La Plata, en Moreno hay familias en menor número, claro está, que necesitan lo mismo. Y ayer nos lo decía José Luis, de la Mesa Barrial La Reja de Unidos y Organizados, lo que sucede con 25 familias de un asentamiento ubicado en la Avenida Argentina al fondo, sí, al fondo de Argentinidad, donde se corta el asfalto. Bueno, allí a mano derecha hay un asentamiento, son 25 familias que perdieron todo el día martes por la noche. Dicho esto, volvemos a La Plata con el trabajo de Cintia. Lorena cuenta cómo fue el fenómeno. Rápido, violento, mortal. Horrible, horrible, la verdad que fue feo. ¿En qué zona estás vos? En 36, 9 y 10. ¿Hasta dónde te llegó el agua? Y la teníamos más o menos en la cintura, flotaba la mesa, flotaba la heladera. Chicos. Arriba de la mesa, hasta que empezó a flotar y después nos llevaron a un edificio. Qué desesperación. Y sí. Y sí, porque ellos son chiquitos y el agua de ellos ya los tapaba. Fue de repente, fue muy rápido. Aparte que de mis cuatro nenes están los dos de mi hermana, el otro de mi hermano, y atrás hay más casas, y eran todas criaturas chiquititas que en un ratito fueron todos arriba de la mesa porque los tapa el agua. Así que bueno, ahora que pasó no quedó nada. ¿Estás sin luz, sin agua? Ahora había venido la luz, pero no hay agua y nada, no. De todos modos no se puede tocar porque es la casa la más precaria de toda la cuadra, la mía. Y así que encima de que se llueve, se te entró el agua por las puertas, todo, así que fue horrible. ¿Cómo haces para seguir ahora? ¿Cómo vas a hacer para seguir? ¿Qué es lo que perdiste? ¿Qué es lo que te falta? Y las camas, los colchones, frazadas, todas esas cosas, no quedó nada, está todo mojado. Y todo este tiempo no te ayuda en nada para que baje el agua, nada. Así que, bueno. ¿Quedan los chicos con miedo de la lluvia? Y sí, porque ellos, cuando los llevamos al edificio estaba lleno de agua. Y después, bueno, cuando salieron estaban buscando todos el agua. Así que mi mamá no estaba, así que cuando vino mi mamá ya le contaron a mi mamá también. El tema del agua, abuela, todo agua había acá, así que bueno, sí, quedan con miedo. Y es un barrio tranquilo porque es un barrio donde la gente está bien económicamente. Yo creo que, la casa más precaria de todas las cuadras es la de nosotros. Así que la gente se acomoda. ¿Es difícil conseguir ayuda? ¿Ayuda, alimento, ropa? Alimento no conseguimos todavía. Lo que sí conseguimos ahora fueron tres colchones y ropa para todos los nenes. Así que vamos a ver, vamos a seguir recorriendo. Más que nada por los nenes, pues son todos nenes chicos. Y nada, es feo, no quiero que pasen nada, que pasen necesidades, nada de ellos. Ayer charlábamos con José Luis y él nos daba en detalles lo que están viviendo 25 familias aproximadamente en Altos de la Reja, allí Argentinidad y Benito Juárez, ¿sí? Que perdieron todo porque son casillas de madera y el agua ingresó en esas precarias viviendas. Y queríamos saber, a propósito de lo que él nos comentó, qué sucede en el asentamiento de Villanueva o en Villanueva. Y entonces lo convocamos a Gustavo y está en línea. Rubén Bustamante te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, te comento un poco cómo está la situación. Acá es un asentamiento que está hace bastante tiempo, ya no tiene la similitud al de Argentinidad, pero de todas maneras, al tener una cantidad de viviendas precarias y no tener un desagüe correspondiente en la zona, se habrán inundado aproximadamente entre 150 a 200 viviendas. Y justamente por la cantidad de agua, que fue muchísima, cuesta secar. Esos vecinos hoy por hoy están sin poder ingresar a sus viviendas todavía. Están viviendo en casa de parientes. Algunos han venido a nuestra casa. Tenemos el Centro Cultural acá en Villanueva. Bueno, y están tratando de salir como pueden. ¿Qué ayuda, Gustavo, qué ayuda recibieron estas 150 familias? Y acá concretamente ninguna. Yo recién ayer me conecté con algunas personas del municipio. El tema en concreto es que fuimos reiteradas, o sea, cada tormenta nos hemos acercado a desarrollo social, a distintos sectores que son los que deberían responder, y más de ingresarnos en una lista de espera, no han hecho. Entonces, la gente esta vez optó por no ir a pedir a donde no consiguió nada. Yo por mi cuenta traté ayer de, a partir de algunos contactos, tener alguna respuesta. Bueno, la estaremos esperando durante el día de hoy. Esos contactos y esa búsqueda no son aquí en Moreno, entonces. Sí, son en Moreno, lugares que no habíamos tocado anteriormente. De todas maneras, acá lo que se nota es que hay un estado ausente, digamos, ese es el problema virtual. Y en el asentamiento de Argentinidad, José Luis te decía la cantidad de familias que hay, son 40 familias. Son 40 familias. Si no tocas, sí. Cuando decís que tratás de tocar, ¿estás hablando de lo gubernamental o estás hablando del sector privado? No, del gobierno. Ayer decía Gustavo que hay algo que se ha construido, por ahí coincidís, pero me gustaría tener tu opinión. Si los vecinos no llaman o no van, para el municipio no hay registro de los problemas. Con esto estoy señalando que el municipio no va al lugar, puede ir bomberos si se hace un llamado y entonces acude ante la emergencia. Pero indudablemente después de lo que cayó, la cantidad de agua que cayó el martes, por el volumen de agua, inundaciones hubo, y lo dijo el responsable de Defensa Civil, Horacio Fernández, que se desbordó el arroyo Los Perros. Bueno, ayer José Luis decía, se desbordó el arroyo que está allí cerca de Argentinidad. En el caso de Villanueva, hay una proliferación de viviendas por la propia emergencia, que hace que no haya ni las mínimas obras de infraestructura, son pocas las calles, entonces... Es un gran piletón. Y esto el gobierno lo sabe, Lo que quiero decir es, si no va, es porque no le interesa ir, porque no tienen los recursos para responder, porque estamos hablando de 150 familias que no pueden regresar a sus precarias viviendas de cartón. Y si vos me decís que no pueden volver, es que perdieron gran parte de lo poco que tenían. Sí, es verdad. Concretamente, o sea, cada inundación que se sufre acá... Y se pierden frazadas, colchones, muebles. Y justamente estamos hablando de las familias de menos recursos, que es la que más les cuesta conseguir estas cosas. Sí. Pero bueno, yo te decía recién, yo veo un estado ausente. Si vos pasás, no solamente por Villanueva, si pasás por Villanueva, por San Carlos, por San Cayetano, por Mariló, es el estado de las calles, el estado de los canales donde tiene que circular el agua correctamente, ves el estado de la luz, la parte eléctrica. Hay una cantidad de cosas donde se muestra que falta hablar un poquito del tema de la infraestructura de Moreno. Uh-huh. Yo no sé, como decías vos, si es un problema de falta de dinero o si es un problema de decisión política. Concretamente, las cosas las estamos sufriendo. Y, o sea, nosotros no nos gusta amenazar. O sea, una última vez que hemos charlado de un desarrollo social, dijimos algo que es real. Nosotros hemos frenado a la gente que no vaya a cortar la ruta. Pero, indudablemente, aparentemente no están buscando que sea esa nuestra forma de protestar. Estamos y vamos a seguir intentando buscando los canales correspondientes, pero de otra manera, de nuevo, contestarlo correctamente y buscaremos otra manera, que va a ser la manera de la lucha concretamente. Sí, me parece que esto que reseñás vos, primero de detener la protesta, imagino que vos, desde tu posición política, tratás de buscar una respuesta acorde a un Estado que debe admitir que en algunos puntos del distrito hay emergencias. Y esas emergencias son anteriores a la tormenta y se potenciaron con la tormenta. Entonces yo te hago la pregunta que ayer le decía José Luis, ¿no?, a propósito de Altos de la Reja. Si ustedes pidieron acá y no reciben la causa de la no respuesta, ¿cuál es? Que no tienen colchones, no tienen frazadas, no tienen nada. O sea, en esto quiero ser sincero, digamos. O sea, nosotros estamos en La Reja, concretamente, yo estoy trabajando en el asentamiento también, soy el responsable de tierra de la CTA, y estamos trabajando también en la zona de La Reja Grande. Y sí, ahí hemos recibido ayuda de distintos sectores que pertenecen al municipio. Entonces, que a partir de un pedido nuestro y de algunos otros compañeros, entre ellos José Luis, sí, se han acercado con algunas cosas. Eso hay que ser sincero. Para. La ausencia en este está bien. De Villanueva. Está bien. Cuando vos decís La Reja Grande, ¿estás hablando de La Reja Grande o Altos de la Reja? Altos de la Reja, perdón. Argentina y Benito Juárez, para ser más específico. Sí, Argentina y Benito Juárez. Bueno, hasta ayer al mediodía, inclusive, por una cuestión fortuita, sé que sí, algunos concejales estaban tratando de conseguir medicamentos y pañales. ¿Sí? Te digo porque lo vi y hay una articulación porque tiene que ver con unidos y organizados, lo cual me parece bien. Inclusive te digo, en algunos casos hasta hay que trabajar en la autoorganización y las propias familias pueden encontrar mecanismos que para muchos son obsoletos y viejos, pero para mí son los más seguros porque arma una construcción bien de base para no esperar tanto de papá Estado, ¿sí? Pero en otras situaciones y cuando se vive una emergencia así, el Estado tiene que aparecer, digo, el gobierno tiene que estar. No es si vos llamás a una oficina y a ver si mañana te puedo conseguir algo. Es esto lo que estoy cuestionando, ¿eh? No, está bien. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas. Acá hay una necesidad concreta que soy, y entonces lo que vimos primero es una visión humana de llamar a todos los sectores que podían acercar soluciones de alguna manera. Indudablemente que el debate es otro y que una de las cosas que hablamos justamente con los concejales que vos decís es el sentarnos ya la próxima semana y empezar a resolver para prevenir, no para después de que sucedan las cosas estar tapando agujero, sino para tener una política realmente en Moreno que nos permite ir evitando todas esas cosas. Esperemos que no sea como otras veces y esta vez nos sentemos después del temporal y podamos realmente, puedan hablar con los sectores que sufren estas cosas, con nosotros que estamos participando plenamente en todo este tipo de actividades y llegaron a, obviamente, una solución satisfactoria para todos. Está el punto y lo que estoy discutiendo, no con vos, estoy discutiendo con las autoridades desde estas formas, desde este lugar, porque hay muchos que no atienden el teléfono, es si después de la lluvia caída el martes no corresponde que la municipalidad, Acción Social o quien sea vaya hasta los lugares donde se sabe que se inunda y de la cara, por lo menos para contener. Es eso lo que estoy diciendo, ¿eh? No, te entiendo perfectamente. Y estoy de acuerdo en ese tema. El tema es que, o sea, no han hecho eso que vos decís, no lo han hecho. Pero después que nos hemos acercado con los sectores que te decía, lo que le planteamos que nos tenemos que seguir viendo, porque no tenemos que esperar otra tormenta, otra lluvia. Es que va a llover de nuevo, ¿viste? Ya sé. Claro, va a llover de nuevo. Cada tanto se llueve y siempre es lo mismo. Estuvimos hablando con algunos de los concejales cuáles son, de nuestro punto de vista, algunas de las soluciones. Bueno, esperemos que haya decisión política y que lo resuelvan. Y si no, bueno, procederemos de la manera que te mencionaba anteriormente. Gustavo, estamos atentos y ojalá que en esta solidaridad, porque se está expresando con mucha claridad para las personas y las familias de La Plata, yo decía que tengamos una mínima visualización, porque es menor lo que se necesita aquí, que no se pierda de vista que en Villanueva, en Altos de la Reja, en La Porteña, esa ayuda solidaria también se puede expresar, ¿no? Y sistematizar de alguna manera, porque me parece que corresponde también. Así que te mando un abrazo y estamos en contacto para saber cómo evoluciona allí. Dejame, por favor, que te diga una actividad que vamos a hacer en Altos de la Reja, Argentina Juárez, el domingo a partir de las 8:30. Nos juntamos los vecinos y todos los que quieran colaborar para hacer un montón de actividades de reparaciones de casas, zanjeo. Tendrá que hacer, como decimos, hace un rato el Estado, pero lo vamos a plantear hacer nosotros. Así que dejo la invitación. El sábado, reiteramos, 8:30, el domingo 8:30 de la mañana. Exactamente, hasta 14 horas en el asentamiento de Benito Juárez y Argentinidad. Muy bien, Gustavo, muchas gracias, un abrazo. No, por favor, chao. Allí pasaba Gustavo, que es un referente responsable territorial de la CTA, explicando que en Villanueva tampoco llegó nadie de la municipalidad y los consejos deliberantes... Hace tantos años se transformaron en sucursales de Acción Social. Y entonces, ¿qué tiene que hacer un concejal? Llamar a Acción Social para presionar y que salgan los colchones y las frazadas. Es esto. Ayer lo dijo José Luis. Y no estoy menoscabando el trabajo de ellos. En absoluto. Tratan de buscar por todos los circuitos del Estado una respuesta. Entonces será una partecita del Estado. Estoy diciendo que el Estado está ausente porque decide estar ausente. Eso es lo que estoy diciendo. Y se expresa claramente en tres puntos que lo hemos chequeado. Altos de la Reja, Villanueva, y decíamos nosotros, ¿en los asentamientos qué pasa? Y en La Porteña, para arrancar, y el desborde del Arroyo Los Perros. Decía, acá hay problemas menores que en La Plata, hay problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Campañas solidarias también. Tanda de la hora y venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica.

¿Y cuál es la magnitud? Básicamente, en el barrio San José, en el arroyo se habría desbordado y, bueno, tomó algunas casas. Así que, bueno, hay familias las cuales están en una situación bastante precaria. Es el desborde del arroyo Los Perros. Exactamente, el arroyo Los Perros. ¿Es cerca de la calle Colombia? Exacto. Bueno, exactamente. Esto fue relevamiento que hizo bomberos. ¿Sí? Claro, exacto. Esto fue hecho por bomberos el martes a la noche. ¿Sí? Cuando desborda el arroyo. Exacto, y nosotros nos enteramos también por vecinos, o sea, nosotros más que otra cosa nos llegó por algunos vecinos, bueno, que nos contaban esta situación. ¿Ustedes, José, pudieron ir hasta el lugar? ¿Están cerca de ahí? Sí, sí, aparte tenemos conocidos en la zona, o sea, también les preguntamos y sí, les había entrado agua a la casa y todo. ¿Y qué perdieron? Porque recién estábamos charlando con Gustavo de Villanueva del asentamiento y... Sí. Y son viviendas muy precarias en donde ingresó el agua y todavía no pueden volver. Son 150 familias a esas casillas en esa de madera. Claro, o sea, ya el agua bajó, pero sí lo que es, o sea, frazada. Eso quería saber. Y colchones, sí. O sea, todo lo que sea, tanto ropa de cama, o sea, como cualquiera de nosotros, si le entraría agua a la casa, obviamente, y se retira, te arruina muchas cosas. Es obvio, lo tecnológico vendrá después, pero lo principal, por lo menos algo para estar secos, un lugar para dormir, algo de calzado y ropa también viene bien. ¿Y han solicitado a la municipalidad, al gobierno de Hues, el compromiso de aportar, porque para eso está el gobierno también, además de la solidaridad que me parece correcto, han recibido algo ustedes o esas familias de ahí del Arroyo Los Perros, aledañas al Arroyo Los Perros? Claro, según lo que tengo entendido, se han entregado algunos colchones, pero nosotros estamos haciendo nuestra cuota desde nuestro lugar, ¿viste? Uh-huh. Así que no estoy tan metido en el asunto, por lo menos desde mi lugar. Pero según lo que tenemos entendido, algunos colchones se entregaron. Después no te sabría especificar más. Ajá, y lo que se necesita, además de colchones, frazadas. Sí, ropa, zapatillas, o sea, todo lo que es necesario por lo menos para estar cómodamente dentro de un lugar en el cual entró el agua, se retiró y dejó, bueno, como ya sabemos todos. Así que, bueno, y también, bueno, así que estamos juntando en el horario de 13 a 19, que está abierto a la biblioteca. Por suerte hemos tenido ya algunas buenas respuestas de los vecinos, así que bueno, esperemos poder juntar una buena cantidad y empezar a repartirlo. Dame la dirección, por favor, de la biblioteca. Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Estamos de 13 a 19 y si no, bueno, el teléfono es 0237-468-2147. Así que aquel que esté cerca, que tenga algo ahí sin usar o a disponibilidad, o sea, arreglamos de última y lo podemos ir a buscar. En la charla que pueden tener ustedes con los vecinos o lo que ustedes conocen, ¿ven obras de limpieza del arroyo Los Perros? Y mira, el arroyo, bueno, es un tema, ¿viste? Siempre ha sido un tema, lo ideal sería que lo entuben en algún momento, pero bueno, hace mucho que yo como vecino no veo que las máquinas estén funcionando en esa zona. Vos sabés que esto que decís del entubamiento, si hay algo que surgió del temporal... Y tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, es precisamente que no se tienen que entubar, que los cauces naturales se tienen que dragar, se tienen que limpiar, precisamente para no determinar una capacidad de ese entubamiento que cuando colapsa tiene resultados peores de los que suelen vivirse. Digo para que todos podamos indagar un poco más qué es lo que se necesita hacer. Por lo pronto... Hay que limpiarlo y se lo decía Horacio Fernández y me parece que hasta se tendría que hacer una política, desde ahí una política barrial, de evitar, por supuesto, arrojar basura al arroyo y para ello hasta se pueden colocar containers. Esta es una idea que es muy simple y colocando containers los vecinos, si no pasa el camión del trébol, depositar allí la basura y después la municipalidad levantarlo. Esa podría ser una primera medida para evitar... lo que va a ocurrir seguramente en otro momento, que es lluvias y problemas. Porque esto ya lo sabemos, vos, si sos del barrio, conoces que es así. Sí, obvio, cada tanto una lluvia un poquito copiosa y sí, tenés un par de calles abnegadas, ¿viste? Pero bueno, esta vez fue bastante jodido, mucho más que otras veces, ¿viste? Uh-huh, fue más jodido. Y esto es el martes, José, ¿no? El martes a la noche fue. Sí, en los dos días de tormenta, es más, inclusive el lunes a la tarde. Ah, lunes a la tarde. Sí, me parece que el lunes a la tarde. Yo te digo, no, como viste, el tema del fin de semana es largo, o sea, hace que el desfasaje los días, pero me parece que fue el lunes a la tarde, más que otra cosa que bueno, estaba imposible. Estaba imposible. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, reiteramos una vez más el horario de la biblioteca donde pueden acercar donaciones, lo que se necesitan frazadas, colchones, ropa, zapatillas, bueno, alimentos no perecederos, imagino que también. Todo aquello que se está enviando para La Plata, para los vecinos de San José, cercanos a la calle Colombia, por el Arroyo Los Perros, el agua ingresó y esto fue ratificado por Horacio Fernández, y ahora está contando José, que es de la agrupación John William Cook. Entonces, la biblioteca, el horario, y todos los días pueden llevar allí. Exactamente, nosotros estamos de lunes a viernes, el horario es de 13 a 19, la dirección es Paraguay 5544, el teléfono es 0237-468-2147, y el mail es bphoracioquiroga@hotmail.com. Cualquier cosa, si alguien no se puede acercar en el horario de atención, por favor que nos mande un mail o nos llame en el horario y bueno, y podemos arreglar algo de cómo ir a buscar las cosas. Bien, José, te agradezco y lo que necesiten para difundir aquí la radio tiene el espacio, ¿sí? Perfecto, se agradece. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba José. Y este llamado a la solidaridad por los vecinos de San Jorge. Fíjate que con el paso de las horas y los días vamos confirmando cuáles fueron los lugares. Uno de los primeros que se señaló oficialmente era este. El Arroyo Los Perros desbordó, calle Colombia, y yo me inclino por el martes. El martes a la tarde es cuando llueve torrencialmente. Sí, había llovido días anteriores, pero es el martes que con la fuerza de la lluvia hace que se desborde, porque el martes a la mañana, cuando hicimos la nota con Fernández, no daba cuenta de esto. El miércoles, cuando volvemos a hacer una nota con Fernández, dice, sí, tuvimos que ir allí al Arroyo Los Perros, había familias que se autoevacuaron o trasladadas estas personas a casas de familiares y amigos, y hoy lo que hace la Biblioteca Horacio Quiroga es pedir la solidaridad para asistir a esas personas que requieren de frazadas, de colchones, de agua, de leche, de pañales, de todo esto, de todo esto. Y el gobierno municipal poco. De allí la solidaridad. La solidaridad es muy importante. Ponemos un separador, nos acomodamos y me parece que nos queda, sí, nos queda un testimonio de la cobertura que hizo en el día de ayer Cintia en La Plata, en un centro de evacuados. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Lucina es una voluntaria. En ese centro de evacuados, y haciendo un repaso de la cobertura de Cintia, la organización se dio allí en el marco de la catástrofe. La necesidad de reparar las escuelas, tener electricidad en los establecimientos en la capital de la provincia de Buenos Aires, la solidaridad que llega, el fenómeno que fue rápido, veloz, mortal, que desbordó la escasa infraestructura y puso al descubierto la ignorancia y la irresponsabilidad de las autoridades, y el trabajo voluntario. Lucila lo expresa así en este trabajo realizado en el día de ayer por Cintia en La Plata. La verdad que bastante pena, porque aparte hay tanta gente que estaría bueno que mucha más gente se sume, voluntarios, porque la verdad que donaciones, un montón de donaciones, pero necesitamos más voluntarios y nada, para distribuir más que nada las cosas que van llegando. Hay muchas donaciones, eso me decían recién, pero falta un poco de organización del Estado para poder atender, sí, a la gente. Sí, ni hablar, hay poca organización. No se sabe bien si es por un tema de política o qué, pero como que no se interesan mucho por realmente saber dónde necesitan más cosas, medio como está así nomás organizado, pero bueno, estamos tratando de llevar a distribuirlo lo más posible. Ropa hay, pañales también, ¿faltan alimentos? Faltan bastantes alimentos, es lo que menos llega, pero ropa hay un montón que también se necesita, y también estaría bueno que se acerquen si tienen colchones, frazadas y más que nada esa abrigo. Más que nada por el frío y la gente que ha perdido un montón de ropa que está mojada, más que nada. Y aparte están preocupados porque no saben cómo cómo hacer para salvar lo poco que les quedó. Reiteramos esta campaña solidaria, ya lo escuchamos recién a José, en la biblioteca Horacio Quiroga, está muy cerca de la calle Paraguay, ¿sí? Está a dos cuadras de lo que es el Azul y Blanco, es un local histórico. Bueno, ahí en la biblioteca Horacio Quiroga se receptan donaciones para los vecinos de San Jorge, familias que fueron afectadas por el desborde del arroyo Los Perros y que requieren de ropa para los pibes, zapatillas, frazadas, agua, pañales, colchones y comestibles no perecederos. Se receptan las donaciones allí, en el horario que decía recién el integrante de la biblioteca y de la agrupación John William Cook. Solidaridad con las víctimas de la inundación de La Plata, también se reciben donaciones en Ate Moreno, que es Piovano 3165, y en el Ateneo de la Unión Cívica Radical. También, ya te voy a dar la dirección, porque durante toda la jornada se van a recibir las donaciones. Por un instante dejamos este tema y nos metemos en la vida universitaria de la Universidad Nacional de Moreno. Está Carla en línea y con ella queremos charlar por elecciones que no son tan claras, o en todo caso hay una decisión, probablemente por desconocimiento, porque hay otras noticias que tapan lo que ocurre en los claustros de aquí de Moreno, que hay una elección para la constitución de un órgano de cogobierno. Y las elecciones, de acuerdo a la información que nos llegaron a nosotros, resultan antidemocráticas, y queremos saber por qué. Carla, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andas? Bueno, ¿por qué son antidemocráticas las elecciones? Bueno, mira, te comento. La universidad, como bien saben, viene funcionando desde hace 3 años y está en un periodo de organización y de legalización, ¿no? O sea que todavía hasta el momento no tenemos un rector orgánico ni un cogobierno que pueda representar a los 3 claustros, tanto docentes, no docentes, como estudiantiles. Es por eso que, bueno, la idea desde la gestión de la universidad es poder formalizar este proceso para este año. El año pasado nosotros fuimos a elecciones y se eligió el primer centro de estudiantes democrático, porque participaron todos los compañeros, estuvieron informados de que iban a hacer las elecciones, que podían votar representantes, que podían armar sus propias listas. Este año la realidad es completamente diferente. A fin del año pasado, cuando ya estaba terminando la cursada, se largó una información muy por debajo, o sea, no con difusión, ni pasando por las aulas, ni planteando asambleas, comentando de que el año que viene, o sea, este año 2013, se iban a realizar las elecciones para el cogobierno. En este tiempo, o sea, pasaron 3 meses en los cuales los estudiantes estábamos de vacaciones. Digo, los estudiantes se organizan cuando encuentran espacios justamente de discusión, de diálogo, en las mismas salas. Esa es la manera que tenemos los estudiantes organizando. Por fuera de todo esto, comenzaban las clases la semana pasada y hoy es el último día que se tiene para presentar las listas, para elegir los representantes estudiantiles que van a ir a elecciones para el cogobierno. Nosotros creemos que es antidemocrático justamente por esto, porque los compañeros de la universidad no están informados, no se ha pasado a difundir en las aulas, no se han hecho asambleas para discutir esto, los compañeros no saben qué es lo que van a votar, no están enterados de cómo presentar las listas, las informaciones son confusas. Nosotros creemos que tiene un marco de legalidad, que es lo que le dio la Junta Electoral que formó la gestión de la universidad, pero no tiene un marco de legitimidad porque los estudiantes, además de estar obligados a votar, no saben qué van a votar y no saben a quiénes van a votar. ¿Ustedes están a tiempo de presentar una lista? Y mira, ya los tiempos corren y hoy es el último día de presentación. Nosotros igualmente la postura que tenemos desde el frente que conformamos en elecciones el año pasado es que creemos de que presentar una lista sería legitimar completamente este atropello uh-huh. ante las expresiones democráticas que los alumnos puedan expresar. Así que nuestro planteo es que no es que nosotros queremos ni una prórroga ni nada para que el Frente pueda presentarse. Creemos que tienen que ser elecciones limpias, que todos los pibes tienen que estar enterados de cómo se forma un gobierno, cuáles son sus responsabilidades y que tengan toda la posibilidad de presentar listas. Uh-huh. No solamente nosotros. Nosotros creemos que la expresión tiene que estar de los estudiantes, porque ese cogobierno es de los estudiantes, como la universidad. Si los estudiantes no están enterados, habrá que insignificante poder presentar una lista. ¿Qué sucede con las otras expresiones estudiantiles que participaron el año pasado de la compulsa electoral? Y el año pasado había dos listas sí. Que referenciaban dentro del kirchnerismo como dos facciones dentro de una disputa más que nada municipal sobre el poderío. Y bueno, y esas hoy en día están armando su lista también a contrarreloj. A sabiendo, obviamente, nosotros de que ellos vienen organizándose de mucho tiempo y tienen otro tipo de prácticas, ¿no?, políticas. Nosotros siempre apelamos a la organización de base de los estudiantes y creemos en el órgano de la asamblea. Entonces, obviamente, que para los estudiantes comunes y corrientes que no están agrupados, organizados bajo ninguna agrupación, es mucho más complejo enterarse de estas cosas, organizarse. Pero bueno, nosotros comprendemos los tiempos de los estudiantes y por eso apelamos a que existan estos lugares, ¿no?, para poder discutir. La siguiente pregunta tiene que ver si las otras fuerzas con representación y que participaron estaban al tanto de estos días en donde se tienen que presentar las listas, o si es algo que se le negó la información a ustedes que cuestionan la forma de elección de autoridades y el gobierno universitario. No, ellos están enterados, obviamente, de la información. La postura de las otras listas plantea justamente que es una elección que está dentro del marco legal porque uh-huh. tiene los tiempos que estipuló la Junta Electoral. Lo que nosotros decimos es sí, es legal. La Junta Electoral estipuló tiempos que se están cumpliendo. La pregunta es si esos tiempos ayudan al estudiantado, si son representativos. Estuvimos 3 meses de vacaciones, 3 meses de tiempo para poder armar una lista que representa a los estudiantes que no están estudiando y no están en la universidad. Digo, esa es nuestra pregunta. ¿Realmente eso es legítimo? O sea, puede tener un marco de legalidad. Ni siquiera las elecciones nacionales se hacen con tal atropello. Uh-huh. Bueno, las clases comenzaron el 25 de marzo. ¿No? Comenzaron la semana pasada, del segundo año. Claro. Y no todas las materias, solamente algunas, porque fueron solamente 3 días de clase. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Bien, no se presentan. Bueno, ¿cómo visibilizan y cómo lo sacan este tema? Bueno, esta es una forma, charlando con un programa de radio, pero uh-huh. ¿qué más van a hacer? Mira, nosotros esta semana estuvimos difundiendo por medio, bueno, de volantes, agitaciones dentro de la universidad, obviamente por medio de los medios. También mandamos una carta a la Junta Electoral para pedir esto, ¿no?, que se reformule el comicio. Nosotros no estamos en contra de que la universidad se organice, para nada. Creemos que es necesario que la universidad se organice porque los claustros tienen que empezar a funcionar. Entonces, para que esto funcione necesitamos de que exista este órgano de difusión. Y bueno, lo que estamos haciendo es apelando a los estudiantes, que son compañeros nuestros de cursar todos los días, a que empiecen a organizarse y que todos juntos exijamos a las autoridades de la Junta Electoral. Hoy vamos a tener una reunión con la Junta Electoral a las 3 de la tarde para eso, para volver a exigir y seguir reclamando de que la participación tiene que salir de los estudiantes, que ellos tienen que propiciar estos espacios y que no se puede con 5 días de clase presentar una lista para armar un cogobierno cuando además esa lista conlleva 40 compañeros de todas las carreras y la verdad que no todos cursan los mismos horarios, no todos cursan los mismos días. Recién, por ejemplo, tenía el segundo día la carrera de ingeniería de clase, o sea que la verdad que era imposible. Bueno, para quien no conoce la vida universitaria, que pueden ser muchos que están escuchando el programa, ¿qué importancia tiene el cogobierno en cualquier universidad? ¿Qué define un cogobierno? Eso es lo que tenemos que entender, que las universidades, o sea, son una herramienta que tiene el pueblo trabajador para generar conocimiento, y que esa universidad tiene que tener una relación con la región, que tiene que ser real. Este cogobierno lo que hace es verifica planes de estudio, verifica también el tema de la plata que sea esa universidad, cómo va a ser invertida, cómo se va a gestar la gestión de esa universidad.

Caminos Cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Bueno, te decíamos por lo menos de tres lugares que están recibiendo donaciones. En el caso de la Biblioteca Horacio Quiroga, es para Moreno, es para los vecinos de San Jorge. En el caso de ATE, aquí Piovano 3165, es para las víctimas de la inundación en La Plata. Y está en línea Ricky Gómez, que es de la Juventud Radical. Bueno, él les va a informar a ustedes en qué lugar están recibiendo las donaciones que serán llevadas mañana a La Plata. Gómez, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Buen día, Rubén, gracias por la comunicación y por difundir el lugar donde estamos, ¿no?, recibiendo las donaciones. Bueno, ¿dónde están los damnificados por este? Contalo, por favor, ¿en dónde están recibiendo las donaciones? Estamos recibiendo las donaciones de 9 a 24 horas en el Ateneo Leandro Alem, en Doctor Vera 40, entre Yolilla y Alcorta. ¿Qué están solicitando, por favor? Frazadas, agua, ropa, zapatillas, lavandina, todo lo que uno considere necesario, ¿no?, para estas ocasiones. Bueno, esto comenzó a las 9 de la mañana. ¿Han recibido ya donaciones? Sí, sí, por suerte hay gente solidaria. Ayer también lo hicimos y hemos tenido una buena recepción y hoy vamos a estar muy bien seguramente porque el espíritu solidario es lo que está primando por estos días. Por suerte. Bueno, hasta las 23 horas. Hasta las 23 horas. Uh-huh. Para así mañana ya poder llevar a La Plata a entregarlo y distribuirlo entre los damnificados. Bien, doctor Vera 40, que es el Ateneo Radical, allí se reciben las donaciones. Hoy desde las 9 de la mañana comenzó esta historia, hasta las 23, y mañana eso se lleva a La Plata. Gómez, gracias, ¿eh? Gracias por la información. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Estamos a su disposición. Por favor, hasta luego. Allí pasaba Ricky Gómez de la Juventud Radical, pidiendo la colaboración de todos aquellos que pueden acercar algo para las víctimas de La Plata. Es increíble lo que sucede en La Plata. Increíble desde todo punto de vista para las autoridades. Autoridades como, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, el día que fue a Tolosa, el lugar natural donde vive su madre. Alicia Kirchner, Scioli, Bruera, un papelón. No tiene equipo de prensa, Bruera, porque primero dijo que estaba y después el mismo equipo de prensa indicó que estaba fuera. Se llegó cuando el agua ya había tapado gran parte de La Plata. Bueno, esto, además de lo que muestra y demuestra, encuentra cauce en rabias y broncas que ya la sufrió, y lo decía en el día de ayer, González Oro, haciendo el trabajo de cronista, de relator de la verdad y de lo que ocurría, cuando fue no solamente interpelado, sino sobrepasado por personas que estaban haciendo la nota con él, y decía, nosotros vamos a ir a la calle, nosotros debemos estar en la calle, nos cansamos. Y él decía, no, por favor, en la calle no. Bueno, Scioli estuvo en un centro de evacuados en La Plata. Después de lo que vivió Cristina Fernández de Kirchner, y yo recordando lo que ocurrió hace un año atrás, acá en el distrito, que vinieron las autoridades a explorar el desastre, a mirar desde el aire lo que había ocurrido, llegan con su custodia. En la escuela 23 de Cortejarena, Scioli fue a ver lo que estaba sucediendo, un trabajo solidario organizado por la CAM, por esta fiesta allí, y los vecinos del barrio, que reclamaban la presencia y la respuesta del Estado, cuando interpelaron a Scioli en la escuela, Scioli salió corriendo y la custodia de Scioli golpeó a dos mujeres y a un hombre. Yo lo tengo muy presente eso. Y fue con custodia Alicia Kirchner y recibió insultos, y la calificación de Alicia Kirchner respecto a los insultos es que son unos agitadores que no entienden lo que hacen. Los funcionarios, que están dispuestos a brindar una ayuda. Creo que todavía no entienden, y no van a entender porque no está en su capacidad de comprensión, que el hartazgo es esto. Que las obras que se van a hacer y lo importante que es el desarrollo y la profundización, bueno, tiene esto. No es gratis. Por eso leía hoy lo de Alfredo Grande. Que el que se vayan todos resuena, después desaparece, pero resuena cuando les cae la ficha a muchos, que así no se puede seguir, que no hay dirigencia, que esto no es prioridad, que no está en agenda, que son ignorantes. Y en esa ignorancia que expresan los funcionarios, pretenden desde la prepotencia y desde el poder hacer valer esto y que los subordinados lo acepten. Que cuando llega un funcionario a La Plata, a los barrios en donde están los centros de evacuados, no estoy hablando de la zona de desastre, en los centros de evacuados, los aplaudan y les agradezcan porque están allí. Me acompaña Bernardo Toschi en el tramo final de Recorte Informativo, porque en instantes va a haber una marcha a la Fiscalía, lo decíamos en el día de ayer en el cierre de Recorte Informativo. Ayer estuvo él visitando a Ailén y Marina Jara. ¿Está prendido el micrófono? Sí, está prendido, ¿no? ¿No está prendido? Sí, está prendido. Sí. Bueno, así que fue a Los Hornos. Los Hornos es una de las zonas afectadas por el desastre ambiental. Y bueno, primero preguntarte, Bernardo, ¿qué viste en el paso hacia Los Hornos? Y luego charlar cómo encontraste a Ailén y Marina. Buen día, Rubén. Sí, nos acercamos a La Plata dudando de si era posible ir, no tanto por la cuestión del agua, que ya sabíamos que había bajado, pero adivinando que iba a ser un caos vehicular y que iba a haber muchos problemas en relación a las demandas de los vecinos y bueno, de todas las tareas necesarias como para paliar todas las necesidades que el temporal y la imprevisión del Estado ha dejado tras su paso este temporal. Nos acercamos a La Plata y lo primero que pudimos ver, bueno, fue un un movimiento muy, muy, muy sostenido en relación a todas las viviendas que se veían al paso ya de la avenida de Circunvalación, que es la avenida 32. En esa avenida ya había muebles que estaban afuera tratando de ser secados, comercios que estaban sacando toda su mercadería, por ejemplo, los comercios de alimentos que estaban tirando containers completos con cargadoras, con máquinas viales, tirando productos alimenticios dentro de camiones para ser depositados, me imagino, en lugares de residuos. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, mueblerías sacando los muebles todos mojados, rematándolos a precio vil, puertas que estaban en comercios de aberturas que estaban también arruinados por el agua. Había una concesionaria de autos que estaba sacando todos los autos cero kilómetros afuera, tratando de recuperar y de secar todo esto. Pero por otro lado, otra realidad, que llegando por la 32, esta avenida de Circunvalación, que en su segundo tramo, cuando da la vuelta llegando al estadio único de La Plata, el único de La Plata, se da una vuelta hacia la izquierda, y ahí a la altura de Los Hornos ya había un corte con vecinos indignados, desesperados y a los gritos. Y este grito tenía que ver con hacer visible lo que permanecía invisible, porque había un grupo de vecinos que indicaban por dónde seguir el camino. Había algunos automovilistas que preferían dar la vuelta y dirigirse hacia otros lugares, yendo por la misma avenida 32 en contramano, buscando otro lugar. Nosotros escogimos seguir hacia el interior de Los Hornos, por donde indicaban los vecinos justamente que fuéramos para ese lado, y vimos, bueno, lo que es la realidad que se estaba viviendo en Los Hornos, las marcas en las casas de por lo menos un metro de agua y más en otras zonas, casas humildes que habían sido arruinadas y bueno, muebles, y la gente realmente desesperada, llorando, todo esto en el camino que se iba dando hacia el penal de Los Hornos, que era hacia donde nos dirigíamos nosotros. El penal de Los Hornos queda al fondo de este barrio de Los Hornos, que queda en 149, que son unas cuantas cuadras yendo por 66. Bueno, pudimos recorrer todo esto bastante lentamente, porque son calles internas que además estaban siendo ocupadas por la gente que estaba tratando de organizarse y tratando de recuperar lo poco que le había quedado en relación a los muebles, fundamentalmente. La primera descripción corresponde a lo que viste circulando por Circunvalación, ingresando a La Plata, ¿no? ¿Es esto? En el centro, nosotros no llegamos al centro de La Plata. No, por la Circunvalación. Sí, por la Circunvalación y luego al interior del barrio Los Hornos, que es también un barrio bastante heterogéneo. El centro, digamos, del barrio de Los Hornos es más bien un barrio de clase media, ¿no? Y tiene cerca del penal hay digamos barrios muy muy muy humildes, barrios de emergencia, casas de chapa, de madera y de cartón, sin ningún tipo de apertura de calle ni mucho menos, donde bueno, había habido inundaciones y se había sufrido, digamos, todo lo que tenía que ver con lo que había sucedido con la inundación. Si bien la zona del penal es una zona alta, en relación, pero bueno, que está surcada por pequeños arroyos, que si bien no se vieron desbordados, hubo alguna subida de agua. Donde lo que sí vimos, que fue el lugar donde peor estaba, que era una parte también muy humilde, fue en lo que bordeaba a la Circunvalación 32, llegando al barrio de Los Hornos, que es donde nos hicieron desviar y donde, bueno, pudimos ver esto que te estaba comentando. Bueno, pudieron llegar a los hornos, ingresar al penal y hablar con Ailén y Marina. El martes es la sentencia y entonces la propuesta para que puedas charlar. En instantes va a haber una movilización aquí en la fiscalía, a la fiscalía de Moreno, al lado de bomberos, para interpelar a la fiscal Pontecorvo, que fue una de las responsables, y digo, una de las máximas responsables en la detención de las chicas y esto que ha golpeado y que es una causa irreparable para Ailén y Marina, 2 años privadas de su libertad. Bueno, ¿qué pudiste ver en el día de ayer charlando con ellas? ¿Cómo se preparan para el martes? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, fuimos con Elena y con otros compañeros de la comisión y estuvimos junto con Ailén y Marina, bueno, más que nada charlando de las cosas que han estado pasando en estos últimos días en relación al juicio que se estaba desarrollando en Mercedes. Las expectativas son buenas. El ánimo está alto, digamos, por parte de Ailén y Marina. Están en un momento actualmente en el cual están recibiendo muchas presiones dentro del penal, especialmente por parte del servicio penitenciario y de aquellas internas que tienen más cercanía, lo que le llaman las referentes, lo que tienen más cercanía con el servicio penitenciario. ¿Las presiones a partir de qué? Y son hostigamientos que tienen que ver con hostigamientos muy muy muy direccionados hacia ellas en relación a amenazas. Puntualmente lo que sucedió en estos días fue amenazas de traslado, ¿no? Se le amenazaba a Marina de que iba a ser trasladada a Bahía Blanca, bueno, a otros penales. Cosa que, digamos, es bastante difícil que suceda por el hecho de que, bueno, está la sentencia próxima y que estando en un penal tan lejano es difícil que las trasladen a Mercedes, siendo que no pueden permanecer en Mercedes, tienen que ir y volver al penal el mismo día. Razón por la cual, bueno, estas amenazas son infundadas y, bueno, sin embargo y de todos modos, pudimos contactarnos con la gente del Ministerio de Justicia y aquellas personas que están encargadas de velar por la seguridad en los penales, que, bueno, siendo que es un caso mediático y que está muy muy preocupada el poder estatal, en este caso el Ejecutivo en el Ministerio de Justicia, en garantizar que se hagan las cosas bien, en este caso muy puntual. Esto es, bueno, la lógica que tiene el sistema de aquellos casos que toman estado público, no mandarse errores, por decirlo de alguna manera, en estos casos. Más errores de los que ya tienen cuando... Más errores que tienen que ver con sometimientos, con torturas, con vejámenes que sufren a diario las personas que están privadas de su libertad en el sistema penitenciario bonaerense. El servicio penitenciario, en este caso en la unidad 8, les hacía saber a Ailén y a Marina que están cansados de las visitas, están cansados del servicio penitenciario. De tantas visitas De familiares, de amigos y de organizaciones, así como de organizaciones de derechos humanos. Se sienten muy, muy observados. Muy observados y esta mirada permanente ya les resulta incómoda y además saben que en este momento Ailén y Marina están en una circunstancia crucial que tiene que ver con su definición procesal y bueno, hacerles pisar el palito es casi como un juego al que se avienen a jugar el servicio penitenciario con todo gusto. Se juegan, por supuesto, de cometer un error a Ailén y Marina, se juegan la posibilidad de que se les baje la calificación, de que sufran algún castigo, razón por la cual podrían perder el beneficio de la libertad asistida en el caso en que, bueno, la condena haga que ellas pudieran llegar a sufrir para obtener la libertad, tengan que avenirse a ese beneficio. Esto lo sabe el servicio penitenciario, razón por la cual obviamente las hostiga para perjudicarlas en ese sentido. Bien, es una repetición entonces de lo que hizo Maciel en Mercedes, ¿no? además del hostigamiento, que fue una represión, una tortura o torturas, con el acompañamiento de los paleros, como ya hemos comentado aquí, a pocos días de la sentencia y las expectativas que tenemos. Por cierto, esto que cuenta Bernardo es parte de lo normal, ¿sí? Esto se hace sobre todo para aquellas encartadas que están en condiciones más o menos objetivas de recuperar la libertad, ¿sí? Bueno, esto es del sistema penitenciario. Y acá me alcanza... Bernardo, léelo, dale. Bueno, nosotros elaboramos un volante porque hoy nos vamos a movilizar a la Fiscalía de acá de Moreno, a la Fiscalía Descentralizada del Departamento de Mercedes, que bueno, tiene una Fiscalía Descentralizada, así como Defensorías, donde se hacen las instrucciones, todas las causas que se cursan en Moreno tienen una instrucción que se realizan en Moreno para luego ser elevadas a juicio a Mercedes, donde bueno, asume la causa un fiscal y un abogado defensor oficial de oficio que corresponden a Mercedes. En el caso de la instrucción, que es donde siempre se arman las causas, donde se hace la investigación, lo que se llama la IPP, en este caso, en el caso de Ailén y Marina, quien hizo la instrucción penal preparatoria, la investigación penal preparatoria, fue la fiscal doctora Luisa Pontecorvo. Básicamente, bueno, en el volante describimos la doctora Luisa Pontecorvo, es la fiscal que luego de tan solo 20 días de investigación pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio sirviéndose de testimonios contradictorios y sin tener en su poder pruebas materiales. La fiscal Luisa Pontecorvo no pidió el secuestro de pruebas claves como las ropas de la supuesta víctima que lo hubieran incriminado, no solicitó dermotest a esta supuesta víctima luego del hecho, ni tampoco solicitó la prueba de deflagración de pólvora en las ropas de la supuesta víctima de manera urgente, que recién estuvo un año y 9 meses después, cuando ya la causa estaba armada y Ailén y Marina ya estaban condenadas a 2 años y 2 meses de prisión preventiva. Desestimó la historia clínica que hablaba de heridas leves en relación a las heridas de la supuesta víctima y sí tomó en cuenta el peritaje falaz del perito forense de la policía bonaerense. Por todo esto, hay escrache a Luisa Pontecorvo hoy viernes 5 de abril de 2013 a las 10 horas. Bueno, como estamos pasado de las 10 y se están concentrando aquí en la esquina, será a partir de las 11:15 que se marcha a Fiscalía. Gracias, Bernardo. Un separador y gracias. Hablamos con Valeria Ferreira, porque se va a hacer un festival en la Plaza de las Carretas para juntar fondos para La Matanza y Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, está Valeria Ferreira para contarnos a todos qué se va a hacer mañana en la Plaza de las Carretas, pensando y actuando por los inundados y las familias damnificadas en Moreno y en La Matanza. Quiero decir que la preocupación hoy del gobierno de la provincia de Buenos Aires es que el agua está avanzando hacia Berisso y se espera el punto más alto en las próximas horas, y también hay muchos evacuados en La Ferrere. Valeria, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Bueno, mañana, ¿qué se hace? ¿A qué hora? Allí en la Plaza de las Carretas. Bueno, vamos a estar a partir de las 17, quizá un rato antes. En principio un festival de bandas solidarias que se fueron acercando por medio de Facebook, se contactaron y se toparon para sumarse a la movida. Vamos a, como son bastantes, vamos a tratar de que toquen unos 20 minutos cada banda, y paralelo a eso, con algunos carteles y pancartas, bueno, convocando a quien quiera solidarizarse y acercar donaciones. Hicimos como en Facebook una campaña de recolección de ropa, un poco de abrigos, calzados, que nos decían que era alguna de las cosas que más necesitaban, y bueno, también algunas cosas como colchones, rosadas y un poco alivianas. Así que en principio estamos haciendo esa convocatoria y bueno, lo que recién charlábamos es, vamos a agruparnos junto con otras organizaciones que sabemos están haciendo lo mismo y están trasladando cosas hacia La Plata, así que tenemos como dos destinos en este momento. La Matanza, como bien decía recién, y nos avisaban recién de que la gente de ATE está juntando para enviar directamente a La Plata. Sí. Así que quizás no nos unamos a ellos también, si, de acuerdo a lo que recaudemos. A ver, para Moreno no se recauda, ¿o sí? Sí, también teníamos algunos vecinos de algunos puntos que más que nada se les mojó la ropa, así que pensábamos, de acuerdo a lo que se recaude, lo más urgente acá en los barrios de este lugar es la ropa, y si llega algún colchón o algunas cosas de abrigo de cama, como fresadas y eso, también enviarlas. Bien, sí, indudablemente lo que provoca y lo que genera esta solidaridad que se expresa a lo largo y ancho del país tiene que ver con La Plata. Pero en Matanza, sí, y nosotros no pudimos comunicarnos con algunos militantes o dirigentes de Matanza, porque también la situación es crítica, en la Ferrer es crítica, aquí en menor medida, pero por lo menos en estas jornadas de laburo hemos chequeado que Altos de la Reja, bueno, allí hay una intervención, pero todavía no están las respuestas adecuadas. Nos decían ayer 25 familias, ahora son 40. Se va a hacer una actividad el día domingo a las 8:30 de la mañana. Ustedes hacen una actividad aquí en la Plaza de las Carretas para Matanza, para Moreno y La Plata. La Biblioteca Horacio Quiroga está convocando a la solidaridad para asistir a las familias del Arroyo Los Perros, del barrio San José. En Villanueva, sí, hay 150 familias que se vieron afectadas por la lluvia. Es demasiado grande, ¿no? Es demasiado grande. Y la solidaridad puede ser muy grande, pero me parece que lo que tiene que llevar a una discusión seria es qué hacemos antes de esto. ¿Cómo podemos instalar seriamente en los barrios esta situación? Porque en los funcionarios ellos lo descartan. Está claro que lo van a descartar, ¿no? Así que pasa por ahí. Entonces, reiteramos, Valeria, Plaza de las Carretas, mañana sábado, ¿a qué hora y qué es lo que pueden llevar? Bueno, mañana a partir de las 17 pueden acercar todo tipo de ropa de abrigo, calzados, colchones, frazadas. Así que vamos a estar a partir de esa hora con algunos changos y cajas para ir recolectando eso y trasladarlo a la Casa de los Nadies, que también vamos a estar recibiendo ahí. Bien, entonces Plaza Las Carretas mañana va a haber bandas, así que se suman y colaboran. Valeria, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué buscamos? El cierre del programa, ya estamos. Un separador y cierre. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Hoy el programa se dio así, pero debo anunciar tres temas que nos quedaron, ¿sí? Por falta de tiempo y que no tuvimos tiempo para la edición. Ayer se hizo la presentación desde el Frente Amplio Progresista es una convocatoria pública, abierta, amplia, para que los vecinos califiquen la gestión de Wes en una serie de materias. Una vez que esto se despliegue en los barrios y se obtengan los resultados, se va a emitir un boletín de calificaciones de la gestión de Mariano Wes. Entre las materias que serán consultados los vecinos están calles, transporte, basura, que es la recolección de la basura, claro está, seguridad, alumbrado público, de las que recuerdo. Durante dos meses y medio y tres meses se va a hacer esta consulta popular, pública, como se denomina. El otro tema que va a ser central para trabajarlo con más tiempo y sostenido tiene que ver con una noticia que nosotros pusimos en el aire hace un tiempito atrás, de una mujer, jefa de familia con tres hijos a cargo, que fue golpeada por un gendarme de apellido Flores. Algunos tienen presente la historia. Bueno, esta mujer, nosotros la acompañamos hasta la comisaría, lo digo en primera persona para que lo pueda entender la señora que está escuchando el programa. Ella particularmente, los demás también, pero digo, ella está escuchando el programa, entonces por eso lo digo. Y la acompañamos porque participó el concejal Barreiro y el concejal López, ¿sí? el acompañamiento a la comisaría. Se le toma la denuncia. De la denuncia ni siquiera quedó como exposición civil, sino que firma un acta acuerdo con el violento, el gendarme de apellido Flores. Y Flores, después de firmar ese acuerdo en donde debía respetar la permanencia de esta mujer en una casa del Plan Federal de Viviendas de La Perla, comprometiéndose a no molestar, le envió un mensaje de texto diciendo que iba a matar a uno de los pibes. Y en la fiscalía este pequeño problema de una amenaza de muerte que propinó un agente de la función pública con cargo, con arma y demás, con uniforme, en una fiscalía que te voy a contar la semana que viene, no ha sido considerado porque ese mensaje de texto no es elemento de prueba. Y como vive esta mujer, es con pánico, así que necesita una asistencia psicológica. Y con una enorme preocupación, si el 14 de abril el IDUAR la saca de esa casa, del Plan Federal, porque desadjudicó la vivienda que Flores reclama como propia, que nunca fue de Flores, sino de otro gendarme, de apellido Vargas, que así lo dijimos en su momento. Dice, Flores golpeó a una mujer delante de sus hijos reclamando una vivienda que no le es propia y que alquiló durante 2 años. El dueño, el adjudicatario de la vivienda es Vargas. Y el lunes te vamos a contar un poco más de la historia porque es un caso más de violencia de género para laburar. ¿Sí? Y para escrachar, ya que recién lo decía Bernardo aquí, porque está en plenas funciones el señor Flores. Nos vamos. El lunes nos reencontramos con ustedes, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Toschi, quienes habla, Rubén Bustamante. Buen fin de semana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.